¿Qué queréis desayunar? Tosta rica y nada más. Un poco de pasta basta. Tómate un Kit Kat. Scotex es mucho papel. Hueces o enriqueces. El Big Naranja escribe fino. El Big Cristal escribe normal. Guate, aquí tomate. El frotar se va a acabar. Se nota que es Findus. Chabel, Chabel, qué bien. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Sin Tom ni Son, el que sabe, sabe. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Del caserío me fío, con hogar, color de hogar. El algodón no engaña, si no hay casera nos vamos. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Mi plin, yo duermo picolín. Qué suave es nuevo, no. Lavado con perlán. Y es el gustazo, hoy me siento flex. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Soberano es cosa de hombres. Scotch Brite, yo no puedo estar sin él. Citroën C15, se lo carga todo. Póntelo, pónselo, el lobo, qué buen turrón. Es Canova, lo bueno sale bien. Para todo lo demás, más cerca. Vuelve, a casa vuelve, vuelve por Navidad. Te ayuda con fuerza con la cacao. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Si encuentra algo mejor, cómprelo. ¡Hey!